con la temperatura justa para encarar una conversación, y en esta oportunidad estamos en contacto con Nadia Grandón. Buenas tardes, Nadia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Nadia, y bueno, muy gustoso también fresquito. De estar en... Sí, nosotros fresquito en el estudio... La pampa. Nosotros en el estudio estamos bien, pero nos asomamos por la ventana y, viste, y la pampa, lo que tiene es esa luz que es impresionante. Si hay algo que no le falta a la pampa es cielo, y hoy el sol está haciendo de las suyas. Nadia, sabemos que a vos, más que andar por la oscuridad, te gusta andar entre telones, y que sos una verdadera profesional del tema teatral. Yo arrancaría, mirá, esta conversación con intereses personales míos que no son tan periodísticos, que es cómo viene surgiendo esto en vos, digo, desde la actuación, y cómo después te fuiste creciendo hacia la dirección, hacia hacer dramaturgia y terminar o continuar, mejor dicho, en el campo de la docencia. ¿Cómo es este recorrido, Nadia Grandón, que conocés la tierra pampeana? Vos bien la conocés. Sí, claro, la tierra donde nací. En realidad el camino fue bastante fluctuante, digamos. La docencia en realidad es un camino que recorrí hace tiempo, después lo dejé un poco para dedicarme solo a la actuación. La dirección fue una inquietud bastante latente en un momento. La primera obra que dirigí fue Cantora Nocturna, que fue una obra de Olga Orozco, y era la necesidad de hablar desde el lenguaje, desde la dirección, ¿no? Desde la puesta en escena, y también indagar un poco en la dramaturgia, si bien eran contextos de Orozco, era una dramaturgia para esa ocasión. El camino no fue lineal, las inquietudes van apareciendo y se les va dando lugar, pero no es un trazo así recto, no es un horizonte recto, sino que va teniendo bastantes curvas y entre curvas y así. Y así ha sido todo este tiempo. Y algún que otro salto también, algún que otro... algún que tropezón. ¿Tropezones también? Bueno, mirá. También, Yo pensaba en saltitos, pero como para arriba, ¿viste? Como en escalones, como cuando te tenés que subir a recibir algún premio, vamos a decir la verdad. Sos multipremiada, Nadia, y supongo que eso también te alentó, ¿no? A crecer, digo, porque... ¿te acordás cuántas obras ya tenés que has protagonizado, que has sido parte? Mira, más o menos cuando tuve que armar un currículum hace poco, saqué la cuenta y hay alrededor de 50 obras, entre obras que han estado mucho tiempo en cartel, otras que han sido performance, intervenciones que han sucedido una sola vez, pero más o menos 50. Qué bueno, qué recorrido. No te lo pregunto nada más por una cuestión meramente estadística, Nadia, sino porque para que por ahí las personas que nos están escuchando y que no te conocen puedan apreciar el recorrido del que estábamos hablando, del que nos estabas contando recién. Y lo último con lo que andás laburando, ¿qué era? ¿El plan B o la deconstrucción del artefacto? ¿Es lo último o hay algo más? Mira, Plan B es la obra por los 20 años del grupo que estoy trabajando ahora, que se llama Teatro del Bardo. Teatro del Bardo en el 2019 cumplió 20 años y decidimos hacer una obra donde estemos todos juntos, ¿no? Porque generalmente somos 17 personas, pero tenemos espectáculos más chicos en cuanto a personas en la escena. Claro. Así que Plan B ha sido uno de los últimos. Igual este año Teatro del Bardo, por parte de su festejo, hicimos otras obras como Casa Bardo, por ejemplo, y también nos aventuramos a poner una escuela de formación actoral, que es la Escuela del Bardo, que está funcionando acá en Paraná, y en abril arrancamos con ese nuevo gran desafío, que es como hacedores y hacedoras del teatro, transmitir eso que hemos estado recorriendo desde hace tiempo. Muy bien, muy bien. Y un poco con esa iniciativa de la Escuela del Bardo es que venís con esta propuesta para febrero, Nadia, para los días 7, 8 y 9 de febrero con el taller Teatro Sin Armarios. ¿Es parte de eso? Contanos, por favor. Mira, en realidad el Teatro Sin Armarios es otra inquietud. Si bien ha funcionado en la Escuela del Bardo, es como ha funcionado como un taller de extensión, si se quiere, ¿sí?, hablar en términos académicos, ponele. Pero no es el planteo desde la escuela. Es una inquietud que ha surgido desde algunos colectivos y en esto de indagar acerca de la escena, de otras sexualidades, de las disidencias, de la otredad, y bueno, va más por ese lado, pero no tiene específicamente que ver con lo que proponemos desde la Escuela del Bardo, aunque sí ha funcionado como satélite, digamos, o como un taller de extensión en la Escuela del Bardo. Claro. Ahora se va por otros lados, también se hizo en Concepción del Uruguay, en la costa del Uruguay, se va a hacer en Gualeguaychú, ahora se hace en La Pampa, gracias a la gestión de las chicas de Manada Producciones y a la ATTP que abre las puertas, o sea que se va generando en otros lados. Qué lindo laburo el de ATTP, ¿eh? Lo digo paralelamente a nuestra conversación. No sé si, mirá, se me vino a la memoria la figura de Diego San Miguel. Y nada, quiero pedir una palabra nada más. Bueno, Diego, un gran hacedor, me parece que es alguien, una persona muy muy querida, muy muy coherente, con lo respeto, lo he respetado mucho siempre, me parecía uno de los grandes actores que ha tenido la provincia. Me acuerdo de la obra que hacían de Juan José Cena, y que me encantaba verlo en escena a Diego. Así que bueno, es una gran pérdida su partida, ¿no? Definitivamente, y calculo, Nadia, que con el paso del tiempo lo vamos a seguir sopesando para ver el tamaño, verdaderamente un grosso, Diego. Uh-huh. Y bueno, venís entonces con el taller Teatro Sin Armarios, y alguna o alguno va a decir, uy, bueno, mirá, Nadia es una grosa, hay un taller y montaje, que es Teatro Sin Armarios, escena y otras sexualidades, y no me voy a anotar porque no, esto es para grosos, mirá, están hablando de Diego San Miguel, hay que tener experiencia, hay que haber caminado las tablas, hay que, ¿no? No, hay que deconstruir todas esas ideas, hay que deconstruir la idea de lo grosso, no. Esta vez vamos por otro lado. Con o sin experiencia en artes escénicas, alguien que tenga la inquietud de decir, de decirse, de hablar de lo propio, de lo ajeno, de lo otro, que a todas esas almas inquietas que anden por ahí, vamos a trabajar 3 días intensamente, 7, 8 y 9. Gracias, Juan Pablo. 7, 8 y 9. 6, 7 y 8 era otra cosa. No me acuerdo ahora. Sí. Pero bueno, viste que las cosas vuelven a veces, entonces... Retornan algunas cosas, mira vos, qué loco. Vos sabés que justo lo voy a tirar, porque hoy justo vi una patente 678 y dije, mira vos. Bueno, habría que jugarle a la quiniela. Habría que jugarle a la quiniela porque además se da en el marco de algunas otras repeticiones. Mirá, por ejemplo, en estos días el país tiene una presidenta en funciones. ¿Viste? Es una cosa bastante traída de los pelos, de pensar alguna persona. Pero volviendo a esta cuestión del Teatro Sin Armarios. 7, 8 y 9. Nadia, 7 y 8 y 9, entonces es para cualquiera que tenga la inquietud, que se quiera anotar en este taller. Tal cual. Puede ser que tengan o no experiencia escénica, músicas, músicos, artistas visuales, audiovisuales, activistas, militantes. Y si yo, por ejemplo, pienso, no me pienso dedicar a ser actor o actriz, y digo, bueno, yo no me pienso, no voy a ser actriz, ¿viste? Así que, ¿para qué voy a ir? ¿Qué le dirías a una persona que lo ve así? Mira, en principio decirte que no necesariamente tenés que actuar en el proceso, o sea, podés o no estar en el montaje final. Lo importante es que tengas algo para decir, para contar, algo que quieras hacer, pero podés cumplir cualquier rol dentro de lo que es un montaje, incluso desde algunas cuestiones, lo que vamos a hacer es crear materiales para la escena. Claro. Lo pueden o no representar, podés estar en otro rol, pero básicamente es una experiencia, digamos, intensiva, que termina con un montaje, que después ese montaje va a quedar dando vueltas por todos los lugares a donde quiera aparecer. Entonces ya es un material que va a quedar. Buenísimo. Esa es la propuesta. Sí va a ser intensivo porque son 18 horas de trabajo en el fin de semana más la función. Y lo más interesante es que se acerque todo el mundo, que se acerquen personas, repito, que estén o no vinculadas a las artes escénicas, o a la militancia, o al activismo, performance, música, danza, para todos lados. Claro, Nadia, ¿se podría decir que este taller es como una receta también para algunas personas? ¿Puede ser una receta que movilizaría canales de expresividad, de expresión, ¿no es cierto? También. También puede leerse así, tal cual. Digo sí, porque sí. Fuimos descubriendo también con el paso del tiempo algunas personas que la expresión es una senda que te permite desarrollarte como persona, como humano. Así que se lo vamos a poner en la receta a nuestras audiencias, si te parece. Sí, también, bueno, escuchar otras voces, ver otras cuestiones, interpretar otras miradas, hacer otras lecturas, digamos, sobre todo está encarado desde la otredad, así que va por ese lado, por sobre todas las cosas. Muy buena. ¿Y a vos te pasó? ¿Nos podés contar algo? ¿Te pasó? ¿Se te movilizó alguna expresión? Porque como definitivamente lo abrazaste al teatro de esta manera, me imagino, ¿no? Que cuánto torrente humano hay. Nadie. Mirá, el teatro, bueno, o sea, las artes escénicas se ha transformado en mi lugar de militancia, en mi trinchera, ¿viste? Desde ahí es el lugar donde yo digo lo que veo del mundo, pienso el mundo desde ese lugar, digamos, se ha convertido en eso, en mi trinchera, y a veces resulta ser como el mismo campo de batalla, ¿sabes? Donde está en disputa, digámoslo. El sentido de muchas de las cosas que vivimos. Desde ahí donde yo cumplo los diferentes roles dentro del teatro, que a veces me encuentran como actriz, otra como directora, otra como docente, otra como investigadora. Por eso, volviendo al comienzo, digamos, no ha sido un camino lineal, sino que ha tomado muchas formas y tiene que ver con lo que inquieta en cada momento. Hubo momentos donde quería estar en escena, hay otros momentos que estoy escribiendo, hay otros momentos que es necesario investigar y profundizar y crear marcos teóricos que permitan sustentar las praxis, otros son mucho más viscerales y hay que salir a la cancha, y bueno, eso, súper súper variado, ¿no? Entonces, bueno, creo que he encontrado en el teatro, en las artes escénicas, es esa trinchera de donde poder decir y hacer. Muy bien, muy bien. Y en los últimos años, Nadia, con tus compañeros de la Escuela del Bardo, del Teatro del Bardo, el equipo de educación por el arte, ¿qué encontraron? ¿Había combustible, no? En estos últimos años, ¿había necesidad de salir a la cancha, como decís vos? Sí, muchísima. Viste que en los momentos más críticos es donde florecen, digamos, las expresiones múltiples. Y bueno, han sido años muy muy difíciles, son tiempos complejos para la humanidad, te diría. Entonces sí, hubo mucho mucho combustible y mucha, o sea, nos hemos movilizado mucho individualmente, colectivamente. Entonces, el arte es un lugar que puede ser refugio y puede ser trinchera. Me gusta como esa imagen, ¿no? Que al mismo tiempo podés refugiarte y al mismo tiempo desde ahí podés saltar al mundo. Seguir, ¿no?, dando batallas y saltar al mundo. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que es una receta intensiva también la nuestra, la que estamos haciéndole a nuestra audiencia. Nadia, es un gusto hablar con vos. Bueno. Y bueno, espero que la respuesta del público o de los involucrados, va a estar a la altura de la circunstancia con esta Ojalá. Posibilidad impresionante que va a haber en Santa Rosa, que se va a dictar en el ATTP los días 7, 8 y 9 de febrero, y tiene 18 horas de la cursada, como quien dice. 18 horas intensivas. y finalmente termina con una función, con la muestra del montaje. Sí, la verdad yo es que... estoy súper feliz y agradecida, en primer lugar a las chicas de Manada, a Caro y a Sol, que son las que tomaron la iniciativa y tuvieron, como ofrecieron el convite a la gente de la ATTP, y bueno, va a ser volver a laburar en La Pampa después de mucho tiempo que no lo hago, que voy solo a visitar a la familia y a los amigos, así que súper feliz de este acontecimiento, y espero que se cope mucha gente. Se pueden anotar ahí a los teléfonos de la ATTP, también se están ofreciendo becas para que sea más accesible y para que todos los que estén interesados puedan participar. Buenísimo, buenísimo. Yo les iba a recomendar a nuestras audiencias que buscaran por el lado de Manada Producciones, pero vos ya te adelantaste y también avisás que en ATTP se puede conseguir información para inscribirse en este taller intensivo Teatro Sin Armarios. Nadia Grandón, es un gusto tenerte en Radio Kermés, un gusto tenerte en La Siesta Que No Fue, y por supuesto ahora ya estás en nuestra agenda, a la primera de cambio. Bueno, suena el teléfono, pero encima a esta hora, viste, no sé si hace siesta o no. No sabe lo que es la siesta, no sabe lo que es la siesta litoraleña. Hoy hace, no sé, 100% de humedad, sol, así que imagina lo que es esto, es lo mejor que me podía pasar, es esta nota con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Me imaginé una hamaca paraguaya, Nadia. No, te juro que no sabes dónde ponerte. Creo que en breve me voy a poner adentro de la heladera porque es el único lugar donde se resiste. Bueno. Nadia, la verdad es un gusto, reitero, un gusto tenerte en La Siesta Que No Fue y charlar un rato con vos. No sé si nos ha quedado algo en el tintero. Tenés el micrófono a disposición. Por supuesto, si querés enviar un saludo, un agradecimiento, lo que quieras. Pero desde ya, gracias. Bueno, primero gracias a ustedes por la difusión, por ayudar a que esto esté también pasando. Gracias otra vez a la ATTP porque no solo posibilitó la apertura de este taller, sino de todos los talleres que se están realizando en verano en la sala. Otra vez gracias a Sol y a Caro, las chicas de Manada. Busquen en las redes así para poder inscribirse. Bueno, y ojalá que nos encontremos pronto, les esperamos a ustedes si se quieren participar del taller, o la función que va a ser el domingo 9 de febrero a las 9 de la noche en la ATTP. Así sea. Gracias otra vez, Nadia. Gracias. Grandón. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Estaba conversando con una grosa. Ella dice que no, viste, lo quiso desarmar un poco a eso, pero estaba conversando con Nadia Grandón, con esta actriz, directora, gestora, investigadora, docente universitaria.